Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y bueno, ya sabéis que también el programa lo emitimos a través de la plataforma de Radio Online, Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, pues vamos a hablar, tenemos al otro lado del teléfono a Víctor de Evil Impulse, que, hostia, contentos con nuevo trabajo debajo del brazo, aunque, primero, Víctor, gracias por atendernos, pero hay que decir a la gente que todavía no está al alcance de la mano o del oído escucharlo entero, ¿verdad? Bueno, hola, ¿qué tal? Sobre todo, tío, saludarte, Carlos, que había muchísimas ganas de hablar contigo y estar en tu programa, tío. Bueno. Porque además lo seguimos desde hace muchos años, así que un saludo muy afectuoso por parte de toda la banda, ¿vale? Muchísimas gracias. Y bueno, lo dicho, sí, es cierto que el trabajo todavía no está a la venta. Creo que saldrá quizás a primeros de agosto, último de julio, primero de agosto, porque estamos ahora mismo en plena fase de edición del trabajo. Y bueno, lo que hemos ido haciendo estas semanas es ir adelantando pues algunos temas en formato lyric video, sobre todo para que la gente escuchara un poco la vuelta de tuerca que le hemos metido a la banda en cuanto a sonido. Y bueno, pues ir adelantando, hacer un trabajo en cuanto a promoción y vaya, y en eso estamos ahora mismo, ¿no? Estamos muy inmersos estas últimas 2-3 semanas, pues en adelantar todo este material. Claro, y esperando ya a tener la edición. Sí, sí, bueno, perdona que te interrumpa, porque fíjate que ya ya estabas diciendo lo de esa vuelta de tuerca de sonido, y yo ya te digo, me parece que el disco es un EP, es un trallazo de principio a fin, pero oye, yo me he encontrado que es un sonido muy contundente, muy crudo, muy bruto, muy oscuro, muy, muy de todo, pero a mí me llama la atención de que a la vez es muy, muy claro y muy definido el sonido, es decir, escuchas todo en cada canción y en cada momento. Esto que a lo mejor parece fácil de decirlo, a mí me da que es muy difícil de materializarlo, ¿no? Pues sí, tío, sí, esto ha sido una labor de producción importante, ¿vale? A ver, nosotros hicimos una preproducción en casa, hice yo las mezclas y el trabajo luego cada uno con el tema del confinamiento, pues por ejemplo Javi y Dani, que son de la zona de Toledo y Madrid, no se podían desplazar. Entonces ellos mandaban sus partes aquí, sus partes grabadas, me la mandaban a mí, al igual que Pedro desde su casa, Toño, hicimos un trabajo de preproducción y a partir de ahí empezamos a pulir cómo tenía que ser el sonido del EP, ¿vale? Entonces sabíamos que tenía que ser un sonido muy potente y a la vez cristalino, lo que tú dices, o sea, que se notara cada instrumento, que no fuera un barullo típico de una producción gorda de metal, en la que sí, suena muy contundente, pero no suena definido. No, nosotros no buscamos eso, buscamos contundencia, pero a la vez definición. No cargarlo, hay muchos arreglos, pero tampoco sobrecargarlos de arreglos que luego se pierden al oído, ¿vale? Entonces la idea es eso, era hacer temas directos, concisos, con la personalidad de Evil Impulse, y que a la gente les enganchara, o sea, tener esos estribillos enganchones, esas contundencias, ese juego de riff, en fin, pues un poco lo que has escuchado, ¿no? Pero bueno, ha sido una labor, a ver, no hablo, ¿no? Más que nada porque haciéndola desde casa nos ha dado tiempo a trabajarlo todo muy bien, y definirlo todo muy bien. No es lo mismo que cuando te vas a un estudio por horas o por días, ¿no? En lo que tienes que ir corriendo a toda leche, pues porque naturalmente, oye, pues todo tiene un valor y es lo que hay. En este caso nosotros lo hemos trabajado de otra forma, algo más despacio, definiéndolo todo, y al final el toque final, la elección en cuanto al estudio, después de varias pruebas, nos decantamos por Cutfile Mixing Studios de Cerdeña, con Al Bandino, y él ha dado el toque final, ese toque de contundencia y esa mezcla, además se la pedimos nosotros, ¿no? Esa mezcla que sonaba clara y a la vez potente, que no perdía precisión. Ese es el secreto. Bueno, la verdad que es un secreto que, hostia, tiene mucho trabajo y fíjate que además tú lo estás diciendo que son canciones muy directas, muy, muy contundentes, lo que tú dices, los estribillos, pero oye, a mí me parece que tienen muchísimos matices las canciones. Yo te decía que una de las canciones que me ha entrado a mí mucho por el oído, sin menospreciar el resto, es la de Lone Wolf, y que tiene muchísimos matices. Cuéntame, sobre todo, yo no sé si es que a lo mejor me vuelvo yo loco y le doy ahí y veo que hay muchos matices, o es algo sencillo y directo. No, a ver, llevas toda la razón. Evil Impulse se caracteriza por por tener una conjugación dentro de estilos del metal muy amplia, ¿no? Al final tenemos muchísimas influencias y luego nos gusta plasmarlas, ¿vale? Entonces las cosas salen solas. El Lone Wolf, en este caso, que es el tema que a ti te ha llamado más la atención, bueno, pues Lone Wolf es una canción con tintes muy death, muy ese death técnico de los 80, de los 90, pero sin dejar de un lado los estribillos característicos de Evening Pulse y sin la melodía de Evening Pulse. O sea, teníamos que buscar, y también te digo una cosa, a ver, no ha sido nada rebuscado, sino todo sale natural. Es normalmente el que compone soy yo, y yo me siento y lo intento hacer cuanto más natural mejor. No me pongo a buscar que una canción sea así o sea así. Por eso, esa amalgama de canciones en The Brotherhood, ¿no? O sea, una te puede sonar más super metal, otra te puede sonar mucho groove, otra algo más detrás, y son realmente es un EP con 7 canciones, así que imagínate. Pero bueno, esa es la idea. Ajá. ¿Te las compones tú completamente? ¿Tú eres el que lleva la batuta en torno a toda la composición de los temas? ¿O yo no sé si el resto del grupo ha podido meter mano en alguna cosa? A ver, básicamente lo compongo yo. Las estructuras de las canciones, los riffs, incluso la mayoría, mayoritariamente los arreglos de las canciones, sí, lo hago yo. ¿Qué pasa? Que luego cada uno le da su personalidad. Naturalmente, en este caso, pues yo una vez que termino la canción, se la paso a Javi, que es el primero en darle pues eso, el esqueleto. Javi es nuestro batería. Javi la enfoca, tiene una visión de cómo enfocar esa canción, y en este caso, bueno, pues él va probando, prueba cómo queda, nos gusta a todos, seguimos adelante, luego va al bajo, y luego van solos, y la última parte es la voz. La voz es un trabajo entre Antonio y mío también. Yo suelo escribir muchas letras, pero Antonio también, naturalmente. Entonces, el tema de melodías, pues nos lo curramos también mucho entre los dos. Date cuenta que Evening Pulse llevamos desde el 2012, y aunque hemos tenido cambios de formación, ¿no? En la base de la banda somos Antonio y yo. Y esa conjunción hace que nos entendamos muy bien y que sepamos más o menos qué es lo que queremos para la banda. Bueno, de la forma que además dices, yo no sé si las canciones al final se transforman completamente o te las dan la vuelta a según medida va pasando por cada miembro del grupo. ¿Te encuentras que las canciones originales, como tú las tienes pensadas, en determinados momentos cambian mucho o cambian algunos aspectos importantes? No, realmente tengo tengo unos hermanos de banda muy... son muy buenos, son muy amables y muy, ¿cómo te diría? Son muy generosos, respetan mucho prácticamente lo que yo entrego a la banda. Entonces cada cual aporta su visión, ¿no? O sea, pues, Pedro tiene una forma de tocar el bajo y un sonido de bajo que ya le da personalidad, sin cambiarme la estructura de la canción. Dani, por ejemplo, que es el último en llegar, Dani se incorporó con nosotros en el mes de marzo. Sí. Entonces, aunque le ha dado poco tiempo meter mano en las canciones, algún arreglo y solos, ¿no? Pero bueno, también ha querido dar un poco su visión en algún arreglo. Y el único que la puede variar algo más es Javi, pero ¿por qué su forma de tocar? Javi es un batería con mucha pegada, es un batería de los que a mí me gustan. Estos baterías noventeros que no van a la negra, que van un pelín más atrás de la negra. No sé si me explico. Sí, totalmente. Vale, pues ese batería es el que a mí me gusta tener en el grupo. Entonces Javi aporta su visión y naturalmente le ha dado una contundencia a la banda pues enorme. Y ya te digo, ya el último trabajo, en terminar de vestir todas las canciones, bueno, como siempre lo hace Toño, y con Toño tenemos una baza muy importante para mí. Y aunque queda feo decirlo, y puedo garantizar que no soy egocéntrico ni absolutamente nada de eso, sino todo lo contrario, creo que para mí tenemos uno de los mejores cantantes del país, sin dudarlo. Sobre todo por su versatilidad. No, yo te digo, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, porque además, para bien o para mal, y yo creo que todo el mundo, sin menospreciar, y me parece un poco injusto, ¿no?, al resto de músicos, generalmente muchas veces la voz es la que hace que hagamos la criba de si el grupo nos gusta o no. Habéis, con el cantante que tenéis, yo no sé si a la hora de grabar le habéis apretado bien las tuercas, aunque tenga una versatilidad como la tiene a nivel musical. Sí, lo apretamos, sí, sobre todo yo. Además, a él A él le gusta que siempre esté yo a la hora de grabar, siempre. Es como te diría, como una religión para los dos y para Green Plus. Cuando empieza su trabajo vocal en el estudio, él naturalmente ya se lo ha trabajado antes en casa, ¿no? Pero siempre hay detalles que se pueden pulir y que los terminamos de pulir los dos en el estudio. Entonces, naturalmente a mí me gusta apretarle, igual que yo me aprieto a la hora de componer una canción, ¿no? Y que me gusta dar el 120 de mí, pues también me gusta para que mis compañeros hagan lo mismo. Y en cuanto a Toño, bueno, Toño si siempre lo hace. De hecho, para este trabajo, sí, y además tú, Carlos, que sí que has sido más seguidor y nos has escuchado en trabajos anteriores, Sí. habrás notado que incluso canta un poquito más alto en tono. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Se ha totalmente. O apretado. sea, yo. Dentro, fíjate, dentro de los tonos guturales y dentro de los tonos de melodía, el cabrón lo ha hecho todavía, perdón. El cabrón lo ha hecho más alto todavía, o sea, Yo, ha dado. claro. ¡Bah! Yo, fíjate, aparte Dime. de lo que tú dices de más alto, y perdona que te interrumpa, yo No, no, no, no, a no. mí me asombra muchísimo y me gusta muchísimo que los cantantes sean también como muy claros, ¿sabes? Y en ese sentido, o sea, puede cantar aspectos más guturales o menos guturales, pero a la hora de cantar es muy, muy claro, o yo lo noto muy claro, ¿eh? No lo sé si es también parte de lo que es, como tú has comentado, también de la producción, que es muy clara y muy definida, ¿no? Pero me parece muy, muy claro, ¿sabes? Sí, no, y es así. Él es un cantante que le gusta vocalizar bien. Estudiamos, ya sabes, nosotros somos manchegos, o sea, del tema en inglés, te puedes imaginar. Sí. Sí, no, no, nos gusta, lo hacemos en inglés porque al final la música que nosotros hemos mamado desde pequeño, ¿no? Pero nos gusta hacerlo bien. Entonces, trabajamos bien la pronunciación, trabajamos muy bien la entonación. No, aquí no hay autotune ni nada de eso, ¿sabes? Todo el trabajo vocal y de repetir y de dejar las tomas correctas para que, bueno, pues para que le den vida a esas composiciones, a esas canciones. ¿En qué tema las ha Eso apretado más las clavijas aquí a Toño en cuanto a la hora de cantar? Hostia, pues te diría que en el que ha dado el do de pecho ha sido en Uppercut. Toma ya. Uppercut, sí, es que Uppercut es la canción limpia, con una base muy cañera, muy grubera, pero sin embargo ha sido la canción que no tiene gutural ninguno. Pero claro, es una canción que lo puedes apreciar escuchándola, va súper alta en tono. Y que Entonces, sorprende además, ¿eh? Sorprende además y que. por lo que tú hablas de que no hay guturales o es más limpia, ¿no? Como tú dices. No, pero sin embargo, la base de la canción, los riffs y la estructura de la canción lo pide a gritos. Entonces, eso sí que está hecho a posta. O sea, es decir, una canción que empieza contundente, que empieza clavando el groove, o sea, que empieza cañero, que lo que te pide a la cabeza es, venga, una voz cañera, una voz gutural. No, pues no, hablamos de decir, no, venga, pues vamos a meterle en el melodía a la canción desde el principio, una voz la suya, una voz rota, pero lo que yo no me esperaba es que cuando llegó al estudio trajo un tono más alto de lo que él suele hacer con este tipo de voces. Brutal. Y ya te digo que Pedro y yo, que nos sentamos con él a grabar, nos mirábamos los dos como diciendo, madre mía, lo que está haciendo, ¿sabes? Y Bueno, así que bueno, sí, en ese tema. totalmente de acuerdo, porque me parece alucinante, sin querer menospreciar, evidentemente, el resto de trabajo vuestro, porque tú a las No, composiciones no. y el resto de tus compañeros, hostias, el nivel que tenéis a nivel instrumental también es muy alto. Esto, como tú dices, es cuestión de repetir, repetir, ensayar y ensayar una y otra vez, ¿no? Claro, efectivamente. Y sobre todo machacar antes de meterte en un estudio a grabar, que los temas vayan bien, bien, bien interiorizados, bien entendidos y bien estructurados. Esa es la línea de Evelyn Push. Entonces, intentamos luego también ser muy, muy orgánicos y naturales, ¿eh? O sea, me refiero, yo por ejemplo las canciones cuando voy a grabar, intento hacer tomas muy largas, o sea, muy largas. Incluso aquí ha habido canciones que las he grabado pues del tirón. O sea, no el típico guitarrista que se sienta, se pone a grabar una parte, tiene que cortar, se pone a grabar otra, corto y pego, tienes al técnico de sonido pegando y cortando y te encuentras con una canción que tiene 40 cortapegas y que sigue al oído de gente que no está experta en esto y dice, joder, pues oye, pues suena de puta madre. No, a nosotros y a mí personalmente, que soy un fanático de las producciones y del sonido, me gusta que vaya orgánico. Y para este CD hemos intentado ser los más orgánicos posibles. Y ya te digo que a la hora de grabarlo han sido tomas prácticamente del tirón, largas, sin apenas fallos. Y claro, sin apenas fallos es porque naturalmente hemos hecho un trabajo de preproducción grande, de tocar y tocar y tocar y grabarnos y escucharnos y darle caña. Así que hay un buen trabajo de por medio, ya te lo garantizo, Carlos. Lo reconozco. Pero fíjate, con lo que estás diciendo, entiendo que tú lo tenéis, tú y el resto de banda, pero tú especialmente que llevas ahí las riendas, lo tenéis muy claro a la hora de meteros ya no solamente ese trabajo, sino todo lo que habéis grabado anteriormente, lo tenéis muy claro. ¿Sois un grupo, entre comillas, difícil con el que trabajar en este aspecto? Es decir, joder, es que me entra un grupo que tiene las cosas claras y tiene que ser así, así y así. Pues a nivel de producción externa, o sea, a nivel de si alguien se quiere meter una producción, sí somos un poco difíciles, sobre todo yo. Porque, bueno, a ver, llevo más de 20 y tantos años en este negocio con otra banda anteriormente, a Evil Impulse, la banda se llamaba Condena. Sí. Con aquella banda, bueno, pues grabamos en Suecia con Andy LaRock, hicimos la última producción. Anteriormente grabamos también con Jorge Escobedo, hicimos la producción en Madrid. Entonces me refiero, yo llevo un bagaje muy importante en cuanto al tema de producciones y en tema de grabaciones de grupos, ¿no? Entonces, en los trabajos de Evil Impulse, cuando montamos Evil Impulse, la base de esto era humildad, naturalidad y sobre todo credibilidad. No engañar a la gente. No me gusta engañar a la gente. O sea, lo que tocamos es lo que hay. Ni somos Dream Theater, ni tampoco somos una banda cutre, ¿no? Somos lo que hay es lo que hay. Entonces, cuando a la hora de meterte en un estudio, nosotros ya vamos con los temas muy claros, muy claros. Nos pueden ayudar y en cuanto al tema del sonido final. En eso sí, en eso yo me abro totalmente, porque al final entiendo que la banda, ¿cómo te diría? Está pues como muy hecha ya el sonido, sin darse cuenta que a lo mejor se puede mejorar. En este caso, ya te digo, probamos varios estudios y cuando llegamos al estudio de Al Bandino y escuchó la banda, enseguida definió el sonido que nos pegaba. Y además se lo dijimos a él: tú saca el sonido que tú crees que tiene que tener esta banda. Y bueno, cuando le pasamos una prueba y él nos la devolvió con una muestra, nos quedamos asombrados y dijimos: hostia, joder, es que realmente esta banda tiene que sonar así. Bueno, yo tengo que decir que digo lo de difícil entre comillas, ojo, lo digo en el sentido, yo creo que a veces en este mundo ya no solamente en el musical hay que tener las cosas claras y, ¿por qué no?, ser exigente, que no es nada malo, No, no, que va, ni mucho menos. Oye, cuéntame sobre todo, porque también a mí me ha llamado la atención una versión como la de Even Flow de Pearl Jam. Cuéntame un poco cómo, porque aquí hablamos de que habrá, yo creo que la gente que siga solamente el sonido más extremo, de metal más extremo y más bruto, pues a lo mejor le sorprenderá. Pero la gente que nos gusta no solamente el metal extremo, pues lo vemos muy natural que a lo mejor uno pueda marcarse una versión como la de Pearl Jam que os habéis marcado. Cuéntame cómo surge esta versión y de quién surge. Pues, bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido la versión? A mí me ha gustado y tengo que decir que no soy quizá un seguidor muy absoluto de Pearl Jam, ¿eh? Y evidentemente la canción Even Flow la conozco, pues bueno, porque ha sido una canción muy, muy marcada también en su momento y tal. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado y creo que sí que además le dais la vuelta completamente, por lo menos para mí, ¿eh? Pues mira, sí, no, la verdad que para los medios que estoy recibiendo del EP, la misma pregunta. Mira, la semana pasada lo hablaba con Juan Destroyer, de Mariscal Rock. Hace un rato lo estábamos hablando también con otro Juan de Metal Corner, que también nos ha hecho una entrevista recientemente. Sí. Y hablábamos de este tema, joder, yo me esperaba otro tipo de versión, más Alice in Chains o otro tipo de versión, ¿no? Pues mira, cuando, y te lo voy a contar a ti en exclusiva, Carlos, porque joder, me parece un tío súper súper respetable dentro de este mundillo. Desagradable, mira, nosotros antes de pasar al estudio teníamos preparado el Kickstart Mahal de los Motley Crue. Hostia. Fíjate, ¿eh? Claro, ese es el tema. Bueno, pues esa canción apenas la tocamos en directo, en los últimos directos, la tocamos un par de veces, porque siempre veníamos tocando canciones de metal, muy que si Render de Lamb of God, sí. el Only de Anthrax, bueno, canciones un poco más de nuestro estilo, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando nos íbamos, cuando decidimos grabar el EP y decidimos meternos en el estudio, pues hablamos de decir, joder, y nos vamos a meter con una que también, al final quieras que no, Mötley Crüe son nuestro rollo, ¿no? Nosotros hacemos un metal más contundente, pero al final Mötley Crüe y esa canción, pues es como que, bueno, que vale, que la gente no se va a sorprender con ella. Pues le puede molar, puede quedar bien, pero no se va a sorprender. ¿Qué podemos hacer? Yo particularmente a mí Pearl Jam me encantan, desde que era un adolescente. Uh-huh. Y al resto de la banda, bueno, aquí hay gustos muy, muy, muy variados, pero bueno, hablamos de ellos. Y Toño particularmente comentó, oye, ¿y por qué no sacamos el Even Flow de Pearl Jam? Joder, yo me quedé flipado, y dice, no jodas, pero en serio, dice, sí, sí, a mí es un tema que me gusta mucho, que tiene mucho feeling, tiene mucho rollo, y creo que lo podemos hacer bien. Claro, naturalmente yo dije enseguida que sí. Se votó entre toda la banda, a todos les pareció bien, por el mero hecho de salirnos de la línea y de lo esperado, ¿no? De que una banda como nosotros tuviéramos que versionar otra banda de heavy metal, que es lo que suele pasar, ¿vale? Okay. Entonces hemos dicho, venga, pues hacemos Even Flow, pero le damos un carácter, nuestro carácter, ¿vale? Bueno, pues cuando nos pusimos a hacer la producción, cuando empecé yo a grabar las guitarras en casa, nada, cambié algún matiz. Algún matiz, sabes que esa canción tiene una base muy funky, muy sí, funk. Sí. Lleva dos guitarras, una un poco más contundente, la de Gossard, sí. y la otra guitarra es un poquito más funk. Pues yo lo que hice fue reunir esa contundencia en una misma guitarra, hacer dos líneas de guitarra, vale, dobladas, pero ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, o sea, esa contundencia del metal. Uh-huh. Y añadimos nuestro sonido, añadimos esa pegada de Javi. Sí. Y sin embargo la voz ha sido lo que más ha respetado la canción. Uh-huh. En melodías, en todo en general. Entonces, pues cuando unamos todo eso, cuando hicimos la mezcla de la canción, nos dimos cuenta, joder, que podía ser un resultado y efectivamente y nos ha gustado mucho, ¿eh? Ahora sí, ahora hay que llevarla al directo. Uh-huh. Y es una canción que hemos ensayado cuatro veces, o sea, uf, ahora vamos a ver cómo reacciona pues nuestro público, que creo que va a reaccionar bien porque nuestro público nos conoce bien. Nuestra gente, nuestros seguidores, son pocos pero muy buenos, como digo yo. Nuestros seguidores nos conocen muy bien y saben que no les sorprende que tan pronto tiremos por una versión de Black Label Society como por una de Vader o una de Anthrax o cosas así. No, porque ya te digo, Edwin Pool se basa en eso. Al final, ¿no? Un poco lo que tú dices también. O sea, Pearl Jam puede gustarte más o menos, pero al final han dejado una marca en la historia del rock. Y estamos hablando de una banda de rock que no tiene por qué sorprender, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que a lo mejor a los fans más extremos les puede sorprender, pero yo creo que a la gente que no gusta el rock en general no tiene por qué sorprender. Te puede sorprender como es el hecho de darle la vuelta al tema, incluso como tú dices, aunque la parte vocal y la parte de melodías esté ahí conservada, ¿no? Respecto al original. Yo creo sinceramente, Carlos, que el primer disco de Pearl Jam me parece una obra maestra del rock. Sí. De la historia. Totalmente de acuerdo. De la historia. Que luego hayan hecho discos mejores y peores, hayan cambiado un poquito más los estilos, está claro. Como muchas bandas hacen. Pero para mí ese disco es una piedra angular del rock de la historia, vaya. Entonces, si encima cogemos un tema como es Even Flow, que es uno de los temas también más característicos de ese disco, pues oye, ves lo que tú dices, no nos hemos ido del rock, porque no nos hemos ido del rock, pero bueno, pero es algo que a lo mejor mucha gente nos esperaba de nosotros. Así que pues yo estoy muy contento con el resultado, y el resto de la banda también estamos muy contentos con el resultado, y tenemos muchísimas ganas de llevarlo al directo otra vez. Otra cosa es que nos dejen tocar. Bueno, hay que decir que como todos los grupos, con esto de la pandemia, etcétera, etcétera, pues la verdad es que los conciertos están muy, muy jodidos, ¿no? Sé que ahora mismo se están empezando a hacer conciertos, pero claro, yo no sé si vosotros tenéis pensado alguna fecha o no sé, ¿cómo lo tenéis ese tema? Bueno, principalmente desde aquí, desde Ciudad Real, queremos dar todo nuestro apoyo a toda la gente que se dedica a esta industria, a salas, promotores, bares, te puedes imaginar, técnicos de sonido que lo están pasando realmente mal, sobre todo las empresas de sonido e iluminación. Entonces, de aquí, todo nuestro apoyo y, por último, nuestro sector, que son las bandas y los músicos, que nos hemos quedado prácticamente, pues también con el culo un poco al aire, ¿no? A ver, nosotros estamos un poco pendientes, como todo el mundo, de ver a ver cómo va evolucionando esto. No nos explicamos qué es lo que está... No nos explicamos qué es lo que está ocurriendo, por qué hay terrazas llenas, por qué se permite lo que se permite y la cultura, bueno, pues tengamos tantas trabas para poder volver a hacer, ya no digo vida normal, pero, joder, sí que nos dejen un poco empezar con el movimiento, ¿no? Entonces, nuestra idea es, pues, arrancar quizás en el mes de octubre, noviembre, con muy de puntillas, ¿no? Viendo un poco a ver en qué salas se pueden actuar, qué aforos se pueden tener, en fin, pues eso, pues un poco ver a ver qué es lo que va ocurriendo. Claro, con las últimas noticias, joder, es que madre mía, es que encima estamos dando pasos atrás por la inconsciencia de la gente, con lo cual, pues aquí un poco ahora mismo para nosotros que no vivimos de esto, ¿vale? Yo entiendo la situación de toda la gente que se dedica a ello, que vive de ello, y que lo está pasando realmente mal, sin ningún tipo de ayudas y sin nada. Nosotros en este caso somos una banda más humilde, por desgracia no podemos vivir de esto, con lo cual nos está afectando, pero no nos está afectando tan gravemente. Uh-huh. Al final es tiempo, y este tiempo se lo hemos dedicado pues eso, a componer, a grabar y a sacar material nuevo. Uh-huh. Deseando tocar, como todo el mundo, estamos deseando que esto vuelva más o menos a la normalidad, y que volver a ver a todos esos festivales, todas esas salas abiertas, todas esas bandas, ese gran circuito que tenemos en España de música y de bandas. Pero bueno, por desgracia, o nos concienciamos de qué cojones está ocurriendo, o vamos a tardar mucho tiempo en ver otra vez normalidad en este tema. Uh-huh. Así que, bueno, pues ya te digo, de puntillas, esperando un poco... Habrá que ir aguantando el tirón. Pero oye, es que no queda más remedio, ¿no? Desgracia, tío, de verdad que desgracia. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver cómo va evolucionando todo, y con respecto a eso nos iremos poniendo las pilas. Desde luego, si podemos arrancar en el mes de octubre, para nosotros es un mes ideal, porque como te he dicho antes, el EP queremos sacarlo pues en agosto, septiembre, pero vamos, seguramente salga en agosto por las últimas noticias que nos han dado desde fábrica, y a partir de ahí, septiembre promocionarlo a saco, y si podemos empezar a tocar en octubre, pues mira, fenomenal. Esa es la idea. Bread. Bueno, van a ir saliendo también más temas, ¿no? Porque sí que también tú me comentabas que dentro de poquito volverá a salir, dentro de poco, otro nuevo, otro vídeo o otro tema para que la gente vaya devorando, ¿no? Pues sí, mira, te cuento, este fin de semana hemos estado grabando un nuevo videoclip oficial. Sí. El último que grabamos, lo grabamos en 2017, que era de una canción de The Unbroken Ritual, Sí. de Greed Dunghill, y desde entonces no hemos vuelto a grabar ningún vídeo. Entonces ahora nos hemos metido con el segundo corte del EP de Brotherhood, que se llama Chained Shadow, y nos lo ha grabado Pedro Bao, que bueno, está haciendo un Toma ya, trabajo fabuloso. ¿Lo conoces a Pedro? Le conozco, la verdad es que hemos compartido ya no solamente muchos conciertos, sino que también he colaborado con su web, o sea que le voy a mandar un abrazo a Pedro y a Gloria, o sea, Y además. a Gloria, sí, los dos son fabulosos, fabulosos. La verdad que pasamos un domingo, bueno, eso sí, un domingo con muchísimo calor. Imagínate aquí grabando la estepa manchega. Toma En, ya. bueno, ya lo verás, ya lo verás. Bueno, Ya pero hay que decir lo que mete mucha caña, ¿eh? Pedro en ese sentido es muy exigente. verás. Sí, no, no, y hace muy bien, y más como con una banda tan anarquista como nosotros, que aquí cada uno va a su puta bola. Aquí nos tienes que decir cómo nos tenemos que poner hasta para sacar una foto, porque es que si no, hacemos el chorro a todo el santo día. O sea, que entonces, no, pero el tío, la verdad es que se lo ha currado mucho. Y además tenemos muchísimas ganas de ver el resultado. No sé si esta semana vamos a poder ver alguna cosa. De todas formas, la idea es colgar el EP gratuito para todo el mundo, pues a lo mejor en cuestión de un mes y pico, para que todo el mundo lo pueda tener en digital. Sí, nosotros ya te digo, nosotros en ese aspecto no hemos sido jamás egoístas. O sea, lo lanzamos a nivel físico. La gente que lo quiera comprar, pues para nosotros es nuestra, ¿cómo te diría? Nuestro Verkami, ¿no? Es Exactamente. nuestra campaña de crowdfunding. Nosotros es que no creemos mucho en, no vamos mucho con esa filosofía. O sea, esta banda funciona, si hay, se hace, si no hay, no se hace. Pero no se pide a la gente por adelantado nada, porque podemos sacar una mierda grandísima y al final la Sí. gente, ¿qué hace? Se la come. Entonces, no nos parece, a ver, nos parece justo. Con lo cual, hemos podido hacer un trabajo ahora. Creemos, y como siempre, damos el 120% de nosotros. Si a la gente le gusta, lo comprará, y si no, pues al final se morirá en las cajas. Pero Bueno, vamos, eso. nunca, nunca, nunca nos ha pasado, ¿eh? Eso sí que es No, cierto. no, no, es lo que te iba a decir. Yo tengo que decir que además el disco es brutal y la gente lo va a ir escuchando. Pero bueno, oye, sí, evidentemente lo importante es la parte musical, pero hostia, cuéntame un poco la portada, que la portada entra en los ojos y se te queda ahí clavado. Hay que decir Brotherhood, que es el título, si no me equivoco, que es algo así como la hermandad. Y vemos ahí un lobo en la portada que te deja alucinado. Cuéntame un poquito esta la idea de la portada, porque aunque la música es lo importante, también hay que entrar por los ojos, ¿eh? Bueno, pues la portada, a ver, ha sido cosa de David Calandri. David Calandri es nuestro sexto hombre en la banda. David lleva involucrado con nosotros desde hace muchos años. Ya nos hizo la portada de Who's Gonna Kill Who, Sí. y de hecho ha sido la portada casi que más representativa de la banda. Y con esa portada, joder, llegamos al Resurrection, hemos tocado en Leyendas, en el Otero, en infinidad, infinidad de sitios. Entonces, para nosotros ese trabajo, aquel trabajo no llegó. Con lo cual, de Broken Ritual cambiamos, y no nos terminó de convencer un poco cómo quedó todo. Y para este nuevo trabajo, pues hemos querido volver tanto a la raíz en canciones, ¿no?, de la banda, como a la raíz de un poco del diseño y de la forma de hacer las cosas. Entonces, cuando le pasé el EP para que lo escuchara David, le dije: mira, tío, estamos buscando algo que sea concordante con lo que vas a escuchar, ¿vale? Algo que sea adictivo, que sea, ¿cómo te digo?, que sea potente, que sea Sí. agresivo, pero a la vez que tenga vida, a la vez que joder, que te llene de vida, que te llene de, que te entre en ganas de decir: joder, voy a devorar el disco, lo voy a escuchar en cuanto me lo pille. Y nada, se presentó con la portada, con un oso, ¿vale? Con un oso, Un con oso, un oso. Hostia, he dicho un un lobo, oso, me cago en la un, leche, no, hostia, es un oso pardo, arrancando o dándole un zarpazo a un corazón, y como en mitad de una estepa muy, muy oscura. Pero claro, con colores muy vivos, tío. Entonces esa portada, y sobre todo el título, pues es eso, indica un poco nuestra forma, nuestra filosofía de grupo. Es hermandad, nuestra, o sea, para llegar a un bien en común, un grupo determinado de personas, tenemos que hacerlo como una hermandad y ser fuertes y creer en lo que estamos haciendo, no arrodillarnos, porque eso sí que nosotros lo tenemos, nosotros no. Por eso a lo mejor somos un poco más agresivos en ese tema, ¿no? No solemos arrodillarnos por cualquier cosa, y dentro de la industria y en este país, por desgracia, muchas bandas tienen que arrodillarse o tienen que claudicar en ciertos aspectos si quieren seguir evolucionando, tocando y haciendo cosas. Entonces, en ese caso, nosotros por lo menos somos así. Siendo una piña, trabajando juntos, trabajando fuertes y sobre todo con un objetivo en común. Entonces, por eso también el título de la hermandad. Yo debo decir que la portada es impresionante. O sea, la verdad es que entra por los ojos a más no poder. Y oye, es que estas cosas al final son también importantes. Y oye, a la hora de, aunque sea muy, muy comercial o muy pesetero, entre comillas, a la hora de hacer material de merchandising, camisetas, etcétera, etcétera, al final todo eso es dinero para la banda, además, que también hay que mirarlo. Hombre, pero es que aparte nuestra propia gente no lo pide. O sea, es que si no lo hacemos son capaces de cortarnos la cabeza. No, en serio, nuestra gente no lo pide. Y de hecho, nosotros no somos muy de invertir, porque claro, al final, joder, que somos una banda muy humilde, coño. Entonces, invertimos lo que generamos. Este año, por ejemplo, no vamos a generar nada, porque por desgracia la cosa está como está, con lo cual hemos tenido que invertir pues el dinero que hemos podido conseguir en estos años atrás. Entonces, nos gusta ofrecer a la gente nuestra música, nuestro merchan, camisetas, CDs, gorras, tal. Y si no lo hacemos, ya te digo, si no lo hacemos, la gente se nos queja, ¿eh? Nuestros seguidores y nuestros fieles. Pero bueno, ¿cómo se están cabrones? Es que no habéis sacado tal diseño. Venga, joder, y camiseta, y no tenéis esta talla. Es que, bueno, en ese aspecto sí que somos un pelín más dejados, ¿no? Claro, y al final, con semejantes diseños, es obligado a hacerlo. Yo sé que, evidentemente, son pelas, ¿no? Y las pelas no salen del aire, pero al final, teniendo semejantes diseños que son brutales, tienes que hacer algo, ¿no? Oh, sí, los hacemos, naturalmente los hacemos, pero es que luego somos tan, es que no sé, ya no sé ni definirlo, que tampoco los ponemos a unos precios de la hostia elevados, sino todo lo contrario. Preferimos haber vendido, como hemos vendido, por ejemplo, de las camisetas de Everlasting o de Valley of Silence. En esas dos camisetas habremos vendido pues cerca de 200, 300 camisetas fáciles, en menos de un año, año y pico, y eso es una brutalidad. En conciertos no había noche que no vendiéramos merchand, pero vamos, y te estoy hablando de conciertos, por ejemplo, al lado de bandas como Angelus Apátrida, Vitimana, etc., que tienen un merchandising mucho más amplio, que naturalmente la gente se para a comprar más merchand. Pues bueno, pues nosotros ahí en medio, ¿no? Pues también hemos tenido gente que no nos conocía, que se ha visto en directo, y que coño, que se ha llevado nuestras camisetas y nuestros CDs y demás, y en ese aspecto estamos muy orgullosos. Entonces, hay que hacerlo naturalmente, porque hay que rescatar algo de dinero, está claro, pero que no te creas que los márgenes. De hecho, montamos una tienda virtual hace unos meses, que la gente se puede meter en ella metiéndose en nuestra web, sí, que es www.evilimpulse.com. Ahí viene un apartado con todo nuestro merchandising que hay actual, y ya te digo, lo hemos actualizado ahora, y cuando se metan verán que los precios son pues irrisorios, y que el merchandising... Sí, y que el merchandising es de calidad, ¿eh? Es de calidad, la verdad que sí. Uh-huh. Así, oye, que sí, haremos. Bueno, dime, Carlos. No, que la verdad es que, a ver, yo creo que el vender material, merchandising, que lo pongáis a un precio asequible, irrisorio, como dices, es una virtud, ¿no? Aunque la cueste cuadrar las cuentas, ¿eh? Pero sí, volvemos a lo mismo, Carlos. Somos muy, muy conscientes de dónde estamos, en el país que vivimos. Exactamente. y en la situación que tenemos. Entonces, tenemos la desgracia, como te he dicho antes, de no poder vivir de la música, pero sí tenemos la virtud de contar pues con una legión de seguidores que nos devoran todo lo que sacamos. Entonces, a nosotros nos resulta violento, porque para nosotros esto no es ganar pasta. Esto para nosotros es una forma de vivir con nuestra música, de seguir para adelante e intentar naturalmente llevar a Evelyn Push pues hasta donde podamos, ¿no? Pero no a costa de decir a la gente que una camiseta, si nos ha costado fabricarla 5, 6, 7 euros, pedirle 20 o 25, no tiene sentido. No, eso claro. lo podrán hacer otras bandas. Me parece muy bien. Yo jamás voy a jugar lo que hagan otros. Pero nosotros no somos así. Nuestra política es, si nos cuesta 6, se vende a 8 o a 10. Si nos cuesta 8, pues a 12 o a 13. Tener un mínimo de margen de ganancia, sobre todo pues para seguir haciendo cosas para la gente. Que se va sumando gente, que la gente... resulta que, como digo yo, nuestra pequeña legión se va haciendo más grande. Pues mira, fenomenal. Entonces tenemos que invertir un poquito más. Pero nuestra filosofía es esa. Intentar seguir como banda, naturalmente como todas, mantener unos seguidores siempre activos y fieles, naturalmente tocar, durante todos estos años hemos intentado estar en los mejores festivales, hemos podido estar en algunos, en otros no. Oso, que no, ojo, que perdóname que te interrumpa, no lo consiguen todas las bandas, evidentemente esto no lo han regalado, porque evidentemente no. La calidad de la banda está ahí, pero hostia, habéis conseguido cosas que ya le gustaría, yo creo que a muchas bandas conseguirlo, aunque haya sido con el esfuerzo que habéis estado un día tras otro y tras otro, Muchas horas de trabajo en casa, muchas, porque, bueno, a ver, no voy a quitarle mérito tampoco a nuestro manager, a Carlos Maestre, ¿vale? Uh-huh. Carlos lleva con nosotros ya muchos años, aunque hicimos un parón el año pasado, un poco para darnos un descanso a ambas partes, ¿vale? Pero bueno, hemos vuelto otra vez a trabajar con él, y fíjate, hemos vuelto a trabajar con él este año, precisamente en un año en el que las agencias de manager, bueno, pueden trabajar, pero de cara al año que viene, ¿no? Sí. Con Carlos hemos hecho muchas cosas muy buenas y Carlos es un tío muy activo para la banda. Pero claro, yo en este caso, joder, es que me choca tener que hablar de mí, joder, pero es que al final es así. Aparte de toda la labor que hago en cuanto al tema de la banda, también me meto mucho en la labor de manager para la banda. Sí. Entonces, muchos de los conciertos y muchas de esas cosas que hemos hecho con Igor Impulse es gracias a pegarme muchísimas horas en el ordenador, mandando emails, y venga, insistiendo, mandando la música, poniendo tu música al servicio de cualquiera, ya te digo, insistiendo, llamadas, en fin, es un trabajo que llevo haciendo durante muchos años. Y ahora, fíjate, y ahora con la entrada de Javi y de Dani, pues esa hermandad a la que hacíamos un poco mención en el tema de la portada del disco, pues se ha visto mucho más unida, porque estamos trabajando los cinco como no hemos trabajado jamás en esta banda. Qué bien. Estamos los cinco... Sí, tanto Pedro, como Toño, como Dani, como Javi y como yo, estamos trabajando los cinco a saco, porque creemos fielmente en lo que estamos haciendo y en que la banda merece un pasito más, con lo cual, bueno, pues ahí estamos. Bueno, fíjate que ahora ya que lo dices, lo de un pasito más, en definitiva, uno cuando ya ve, ya tienes este EP, cuando ya salga en físico, pero bueno, ya lo tenéis grabado y tal, cuando ya ves este resultado de este EP, no sé si, Víctor, ¿ves o tú tenéis la conciencia de decir, joder, estamos consiguiendo objetivos o la banda ha evolucionado? ¿Tú lo ves con la distancia y lo comparas? Sí, hombre, a ver, si tuviera que mirar al año 2012, que fue cuando empezamos con Evil Impulse, pues naturalmente la banda ha crecido exponencialmente. De empezar tocando en garitos, prácticamente pagando por ellos, porque es así. Y, exactamente. Y vamos, yo no, es así, porque es que es la realidad de lo que hay. Exactamente. Hemos pasado a los últimos años ya, 2017, 18 y 19, a ser contratados por festivales con un caché mínimo. Igual también te digo, nosotros, nuestro caché para festivales es irrisorio, o sea, prácticamente cubrimos gastos, o sea, porque es así, porque mientras que no palmemos dinero, vamos a tocar a cualquier festival, ya te digo, con nuestro caché, ¿no? Y lo típico, cubriendo gastos, y ya está. Entonces, hemos pasado de tener que pagar por tocar en garitos y un poco arriesgarte a la cantidad de gente que venía, que no venía, a ya tocar, pues con lo que te digo, con nuestro caché y con nuestras condiciones, que son condiciones como cualquier otra banda, que es no palmar dinero, ¿eh? Sí. Y hemos notado que muchos de ellos nos conocen ya, y nos aprecian incluso, valoran la banda, y bueno, pero también es cierto que meterte ya en los grandes festivales, porque hablamos de un circuito de festivales intermedios, ¿no? Sí. En los que para Evil Impulse, bueno, sí, hemos tenido una temporada bastante buena. Pero ya volver otra vez a colocarnos en esos festivales grandes, importantes, ya es más difícil, ya es mucho más difícil. Ahí entran muchos factores en los que a nosotros se nos escapan ya. Entonces, bueno, siempre ofrecemos nuestra banda, ofrecemos nuestro trabajo, lo hacemos llegar, sabemos que lo hacemos siempre llegar a las personas idóneas, pero bueno, pues de momento hay que seguir trabajando así, ya está. Pero naturalmente hemos notado la evolución del 2012 ahora, vamos, ¿dónde va a parar, Carlos? Se nota. Bueno, de hecho, ¿estuviste en NAFTA el año pasado? Sí, claro. O sea, nosotros hemos pasado por Madrid, y no me duelen prendas en reconocer, hemos pasado por Madrid tocando delante de cinco personas. Toma ya, ¿eh? Y sí, cinco personas. Y con los años volvimos y de 5 pasaron a 25. Sí. Volvimos y pasaron a 50. Y así hasta pasar a Nazca, que tocamos con nuestros colegas y hermanos de Hellfire y Gripshot. Uh-huh. Y fue una noche, pues, para el puñetero recuerdo. Quien no estuvo esa noche en Nazca, pues se perdió lo que se perdió. O sea, sí, se perdió dos bandazas como la Copa de un Pino y uno desgraciadicos manchegos como nosotros. ¡Ah, nada! ¿Visteis? Yo, la verdad es que yo que estuve en ese concierto, la verdad es que, hostias, disteis cada una un concierto que dices, me cago en la leche, ¿eh? Como yo siempre digo, hay entre comillas ese pique, ¿no? Ese pique que a mí me gusta que haya y, hostias, o sea... Yo te garantizo que entre nosotros, entre Hellfire, Gripshot y Vivian Pulse, no solo no hay piques, sino que hay un hermanamiento y un buen rollo, pero de cojones. O sea, podemos hacer el peor concierto de la noche, que ahí vamos a estar las otras bandas dando por culo y apoyando. Y puede ser el mejor concierto y vamos a estar también animando. Prefiero que lo de aquella noche en Madrid yo no lo había vivido jamás. Un lleno espectacular en Nazca, con tres bandas de un más o menos de un mismo estilo, yo creo que fue brutal. Lo único que ensució un poco la noche es pues esa línea de las salas de Madrid a seguir, que a cierta hora tienes que cortar, nos echan a todos pues como si fuéramos mercancía, que es lo que nos jode, porque la gente estaba súper a gusto. De habernos quedado otro par de horas allí, pues hubiera sido una noche pues fabulosa para todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y además que ya que mencionas a Hellfire, que tú dices el hermanamiento, estamos hablando de otra banda, pues también veterana, y que, como vosotros, sigue también día tras día, tras día, tras día y tras año, ¿eh? Ahí están a pico y pala los cabrones, o sea, y yo reconozco que para mí son una debilidad. O sea, hay muchas bandas de España que para mí son una debilidad, pero Hellfire tienen algo que a mí me llega muy dentro, y es ese estilo tan cenagoso, tan pantanoso, que no se practica por aquí. Hay pocas bandas como ellos, por no decirte que ninguno. Lo que me jode es que no estén donde deben de estar, y donde deben de estar para mi gusto es un paso más por encima de muchas bandas que hoy día están más arriba, ¿eh? Pero bueno, yo que sé, al final, ya te digo, al final esto lo juzga la gente y el tiempo. Y quizás con perspectiva, cuando miremos atrás, digamos, o de la cantidad de pedazos de bandas que nos hemos perdido. Exactamente. Y esta banda, perdona que te corte, Carlos, no, y me jode mucho porque ellos siguen ahí, a piñón, ¿eh? Pero me da por culo que bandas con esta calidad, con ese bagaje y con esta forma de hacer las cosas, que no tienen nada que envidiarle a bandas de cualquier parte del mundo, que al final decidan dejarlo, pues precisamente por eso, porque acaban encerrados en un local, sin conciertos, sin apoyo, sin que nadie les abra las puertas de esos festivales donde les tienen que ver. En fin, ya sabes un poco cómo está el negocio de este país. Entonces, bueno, nosotros... Sí, sí. No, es una pena, ¿no? Y es que yo creo que ya no solamente ellos, vosotros, pues mira, la verdad es que ahora mismo salen muchas bandas, ¿no? Pero yo me acuerdo una que ha salido ahora mismo, Bring Out Your Dead, que viene de dos bandas como Unsoulet y como Gauntlet, que yo me acuerdo que la primera vez que vi a... Ah, sí, lo descubrí hace unos días, Carlos, brutales, pues yo me acuerdo que a los Gauntlet y a Unsoulet los vi la primera vez con Hellfire, pero hace la torta de años, ¿eh? Ya ves que Hellfire, ya te digo, que Hellfire tiene un bagaje acojonante, a cualquiera que se lo digas. Lo que pasa que, bueno, que al final, o bien el público no reconoce, o no hay un público para el estilo que ellos practican, o si lo hay, pues no muy bien por qué no se llega a reconocer esto, ¿no? Y sobre todo es eso, sobre todo porque esos festivales grandes, ¿no? Pues no llevan a bandas de este tipo. Entonces, bueno, ya te digo que yo hay mucho de este negocio que no termino de entender y que desde hace muchos años ya mi estabilidad emocional me dijo no te metas, ¿sabes? Porque hace Directamente. años, sí, hace años yo era muy, muy, ¿cómo te diría? No me mordía la lengua, me daba un poco todo igual y no dejaba que nos toreaban, que nos torearan, perdón. Ya te vas dando cuenta que las polémicas al final con las bandas no nos hacen flaco favor, ¿sabes? Entonces, cuando te metes tú con tu banda y das una opinión sobre tal promotor, sobre tal agencia de manager, sobre tal sello, bueno, entre comillas, porque en España no hay sellos discográficos, es una No. mentira. Aquí lo que hay todo es pasta por medio, ¿sabes? Eso es así. Exacto. Entonces, por eso te digo que cuando abres la boca y te metes, entras en una polémica y en una dinámica, y dices, va, Evelyn Push, o va, el Víctor el de Evelyn Push, menudo gilipollas, y no hace nada más que meter caña y meter nada. Con lo cual, ya te digo, ya hace unos años escribí, mira, polémica cero, esta banda tiene que ser pulcra en su camino, seguir con su camino hacia adelante, si nos abren puertas fenomenal, si no las abren, pues bueno, pues allá ellos. Oye, Así que. y con estos mimbres y todo esto que estamos hablando, dime, ¿qué es lo que queréis conseguir Evil Impulse con este último trabajo? ¿Qué se quiere conseguir? ¿Una piedra más en el camino? ¿O por lo menos quedarme a gusto? ¿Qué queréis conseguir? Porque yo No, no, mira. imagino, no sé, algo pensáis, no sé qué, porque también yo creo que cuando uno graba discos, aparte de darse ese gustazo como músico, que yo creo que eso es lo principal para vosotros, no sé, uno tiene algún objetivo en la vista de decir, pues no sé, quiero vender todas las copias, quiero no palmar dinero, quiero hacer tantos conciertos, no sé, ¿cuáles son los objetivos que uno se Pues, plantea? el primero y el principal es quedarnos a gusto con la música que tenemos dentro, o sea, sacarla y verla fuera de nosotros. O sea, eso para nosotros es básico. El segundo objetivo, a nosotros somos perros de carretera, a nosotros nos encanta salir a la carretera y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y dar espectáculo tocando. Somos gente que nos encanta eso, nos encanta subirnos a un escenario, nos encanta pasarlo bien y hacerlo pasar bien a la gente. Entonces, ¿qué perseguimos con esto? Pues tocar, tocar y ya está, tocar. Ni siquiera vender, porque es lo que te he dicho, ¿no? O sea, no nos mueve el afán económico, nos mueve el afán personal y el afán personal es que amamos tanto esta música y lo llevamos tan dentro que lo que nos gusta y nos apetece es tocar y vernos encima de un escenario. Nos da igual en un garito de 50 que en un festival de 25.000. Nos da igual. Entonces, es nuestro afán, es lo que perseguimos. Poder meternos en esa, ¿cómo te diría? En ese circuito de bandas que ya están, pues eso, que esos festivales cuentan con ellos, porque ya te digo, luego esa es otra cosa extraña de este país, que ese tipo de festivales repitan X bandas, porque repiten, otras no Repiten. repiten y otras directamente no pasan por esos festivales. Exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos es eso, salir también de España, naturalmente. Ya lo hemos intentado en alguna ocasión en Portugal, se nos ha dado francamente bien, la verdad que bien, pero naturalmente esto es dedicación, promoción, hacer llegar a tu música a cuanto más rincones mejor, y el fin de todo esto es tocar, ya te digo, tocar y tocar y tocar y tener bolos y pasar lo que nos quede de vida y lo que nos quede de vida como banda. Pasarlo realmente bien y disfrutar, tío, nos encanta. Nos encanta relacionarnos con la gente, tío. Nos encanta sudar en los bolos, bajar y echarnos las birras con la peña, reírnos, cachondearnos. O sea, que digan, vaya unos desgraciados estos manchegos y ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es Totalmente. así. Eso es lo que nos mueve, Carlos, tío. Te lo digo, y claro, Totalmente. no, nos mueve, pero con ese pellizco de profesionalidad, o sea, de dar todo lo mejor de nosotros, de que la banda cuando suba a los escenarios suba dándolo todo y bueno, y dejando esa huella, ¿no? En la gente. Perfecto, oye, pues venga, rematamos con formas de contactar con la banda, dónde pueden escuchar o dónde van a escuchar poco a poco todos los temas, dónde se pueden meter, redes sociales y estas cosas, que al final ahora mismo es lo que manda para que la gente escuche, así que venga, formas de contactar Venga, con muy vosotros, venga. pues a ver, nosotros somos muy activos, ¿vale? Tenemos todas las redes sociales disponibles, tenemos Facebook, que el Facebook es Evil Impulse Metal, Instagram, que es lo mismo, Evil Impulse Metal también, tenemos la web, que es www.evilimpulse.com, Tenemos canal de YouTube, tenemos un montón de frentes abiertos con lo que pueden contactar con nosotros para cualquier cosa. Y luego, naturalmente, nuestra agencia de manager, que es MPR Producciones, nos lo lleva Charlie. Una vez que os metáis en su página, en su Facebook, veréis también que podéis contactar con él, pues, para la contratación de la banda. Y ya te digo, y a un nivel mucho más personal con nosotros, pues a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de, joder, es que tenemos todo, tenemos Bandcamp, vamos a abrir una cadena de prostíbulos ya próximamente. Eso va a ser lo próximo. Con barra americana y ahí demás. Está, sí, muy bien. Ese es el verdadero fin de Evelyn Pool, abrir una cadena de barras americanas por toda España. No vamos a decir ya, ni ganar dinero ni leche. pasarlo bien. Pues, oye, Víctor, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer enorme y bueno, y volver a reiteraros la enhorabuena, porque es un pedazo de trabajo y bueno, eso, para toda la gente que conozca Evelyn Pool, yo creo que le va a gustar, evidentemente, y a la gente que no conozca Evelyn Pool, al margen de etiquetas, estamos hablando de sonido muy potente, muy contundente y muy extremo, que yo creo que la gente que disfrute de ese tipo de sonidos le va a flipar. O sea que vamos sobre todo a animar a la gente que no conozca Evelyn Pool que peguen ahí un bocadito y a ver si les gusta, ¿eh? Ojalá, bueno, yo animo a todo el mundo a que nos conozca, que se meta un poco en el mundo de Evil. Somos gente muy humilde, muy muy currante. Ya verán que con nosotros no van, es una banda, como he dicho antes, reitero, no van las polémicas ni nada de eso. Nosotros hacemos nuestro camino. Tenemos una sección que llamamos, nos gusta a nosotros llamar, de Brotherhood of Hell, que es la hermandad del infierno, que es dedicada a toda la gente que nos sigue. Y de hecho, en este EP hay una canción dedicada a todos ellos, ¿eh? Se llaman, ¿cómo se llama? Brotherhood of Hell. Es una canción dedicada exclusivamente a toda la gente que nos apoya, porque la verdad es que sin ellos no seríamos, bueno, si ahora somos poco, pues imagínate, no seríamos nada. Seríamos es vital cuidar a toda la gente que te sigue, ¿eh? Nosotros, para nosotros es esencial. O sea, si alguien contacta con nosotros por privado, siempre contestar, tener la cortesía y la educación de estar ahí siempre. O sea, siempre. Y bueno, y volvemos a lo mismo. Y cada bolo dar el 120 para intentar enganchar a esa gente nueva. Y lo curioso que tenemos es que una vez que se meten y se enrolan con nosotros, parece que no nos dejan, joder. ¿Sabes? Algo nos verán, ¿no? Algo ven en la banda que dicen, hostia, qué cabrones. Tienen un rollo que me gusta. Y a lo mejor ya no musicalmente, ¿sabes? Sino nuestras chorradas, no lo sé. El caso es que, bueno, que yo animo a todos tus oyentes, que sé que son muchos, a que nos conozcan y a que nos escuchen y bueno, y que ojalá nos podamos ver muy, muy, muy, muy pronto en las salas y en los festivales, ¿eh? Pues el ideal, perfectamente. Para elígeme para terminar canción, venga, elígeme una canción que tú quieras para terminar, venga, por la razón pues, que quieras. Pues mira, ya que hemos hablado tanto de hermandad, tío, yo creo que viene muy, muy al cuento que pongas Brotherhood of Hell, porque aparte la vas a estrenar tú también, no ha sonado en ningún sitio. Que muchas no gracias. No ha sonado... Nada. Mira, le dimos el estreno de Uppercut a Radio 3, al vuelo de Phoenix, a sí. Juanma, y en esta ocasión, después de estar una hora chafando contigo, que ha sido un verdadero placer para mí, te lo garantizo, para Carlos. Para mí igual, te lo digo muy en serio, ¿eh? Pues para mí igual, Carlos, tío. Entonces, si quieres, pues yo votaría por eso, por Brotherhood of Hell, y dedicado a toda la gente que nos apoya, que cree en nosotros, y a toda la gente que nos quiera conocer y que se quiere involucrar en nuestro mundo. Pues ahí está, Brotherhood of Hell, madre de Dios, el inglés mío, pero a que la gente lo disfrute. Y de verdad, Víctor, lo mismo, lo que digo siempre, enhorabuena, es un buen discazo y de verdad, gracias de todo corazón por el trato, porque se agradece que las bandas os pongáis con contacto con nosotros, nos miméis y este tipo de cosas. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias de todo corazón, ¿eh? Igualmente, Carlos, de verdad, ha sido un placer para nosotros y un orgullo muy grande estar en tu programa. down to extinction of the rational and the human race.